Muy buenas, aquí estamos otra semana más en Tertulia, este programa de ya una larga andadura. Y bueno, estamos hoy el 29 de junio del 2021, vamos a grabar la 77ª contratertulia y esta contratertulia va a ser una contratertulia extraña, una contratertulia sui generis, porque en esta contratertulia no sabemos si será digna de el nombre del programa. Solo vamos a estar dos personas, Paulo. Hola, buenas. Y yo mismo, León. Hemos decidido que vamos a hacer el programa que estamos solo los dos. Gerineldo ha avisado que por diferentes vicisitudes en su vida laboral y personal va a estar un tiempo en el que no va quizás a poder aparecer hasta septiembre por aquí. Y por otro lado, Redín no ha dado señales de vida, pero nosotros ni cortos ni perezosos, somos más anchos que largos, hemos decidido hacer esta contratertulia. Entonces vamos a echarle dos co-netratertulianos a este programa y los dos solos vamos a hacerlo. Seguro que por lo menos se escucha mejor que la de garabía que tenemos de vez en cuando. Bueno, pues justo esto último que has dicho no se ha escuchado lo que se dice bien, pero yo ya contra el... porque se ha escuchado... pero ya eso no es algo que yo pueda manejar desde aquí, desde los estudios centrales contratertulianos. Empezamos bien. Ya sabéis que el último programa fue una entrevista con Javier de los Esquimos de Pedales de Tajuña. Bueno, y este programa, estamos aquí dos personas y sí que vamos a comentar algunas noticias que tenemos por ahí acumuladas y cosas que queremos decir. Saludar para empezar a toda la gente, más bien a la poca o mucha gente que escuche esto en cualquier momento. Agradecer a las radios libres que repiten este programa, que ya las hemos citado, ¿no? A la gente que nos repite, pues eso. Por Cataluña, por Cantabria, por Zaragoza, por diferentes lugares. Pero Citalás, Citalás, Radio La Granja, Radio Argallo, Citalás un poco, hombre. Sí, sí, La Granja de Zaragoza, Radio Argallo de Cantabria, Radio Bronca de Barcelona, Irola de Gracia supuestamente de Euskadi, y no sabemos si había algo más por ahí. Y agradecer a toda la gente que escucha este programa y que lo comenta por ahí para conseguir nueva audiencia. Y bueno, pues eso, vamos a empezar y a hacerlo este día 28 de junio. 29 de junio, ayer fue el día LGTBI. Ayer fue el día del orgullo, aunque bueno, ahora es la semana, me parece. Sí, que la semana, y la nosotros, semana. La verdad es que no te puedo decir que participamos mucho en ese movimiento, pero en lo de B, en este caso, esta contratertulia es una contratertulia, no sabemos si es binaria, ¿no? Porque somos dos, entonces. Supongo que sí, pues se podría llamar binaria o penosa, no lo sé. Sí, eso sí, se puede ver, se puede ver. Bueno, pues nada, que aquí estamos y que, bueno, vamos a recordar, por si alguien quiere ponerse en contacto con el programa, que tenemos un correo electrónico, que es contratertulia@gmail.com. De todas maneras, la gente suele dejar las cosas en los comentarios de iVoox, la plataforma esa de audios en la que también estamos por ahí. Y vamos a comentar algunas cosas que ha estado mandando la gente del programa, ¿no? Durante los últimos tiempos y que no hemos llegado a hablar de ello. Son noticias que tienen que ver con la realidad y las cosas cotidianas, las noticias sangrantes que hablamos y de las que comentamos reiteradamente y asiduamente en este programa. Y bueno, únicamente pues dan, ¿cómo decir? A ver, únicamente nos hacen ver el mundo degradado y terrible en el que vivimos y en el que han convertido el mismo mundo, pues la gente, esta gente defensores del dinero, de la propiedad privada, de las fronteras, del beneficio y del desprecio a la mayoría de la humanidad, ¿no? Y de la naturaleza. En este caso, una noticia que habla del hallazgo de un cayuco, encontraron en el Caribe, pensaron inicialmente que se trataba de inmigrantes venezolanos, que huyendo del terrible régimen de Maduro se habrían ido hacia los países libres vecinos, lo que los pensaron, los que lo encontraron, pero después de encontrar un móvil entre los cadáveres, claro, totalmente deteriorado ya, y una inscripción en el casco, descubrieron que era un cayuco que venía de Mauritania. De Mauritania era, ¿verdad? O sea, que era un cayuco que pretendía, o sea, una embarcación de migrantes que venían a España o a la península o a Canarias. Entonces, bueno, dicen aquí que normalmente cuando se ve un cayuco más allá de la isla del Hierro, ¿no? De las Islas Canarias, que pues eso, los servicios de socorro saben que normalmente ya allí, si queda alguien con vida, debe ser alguien en las últimas y que la mayoría de la gente habrá muerto. Y que si pasa de ahí a lo largo será arrastrada por la corriente que llevó en Cristóbal Colón y a esta gente hacia lo que luego se llama el continente americano. Entonces, después de eso hay una travesía de 4.500 kilómetros del océano desierto totalmente, ¿no? Y bueno, decir que a veces cruzar el océano nadie puede sobrevivir, ni siquiera prácticamente a llegar a la altura de Canarias, ¿no? O a pasar de Hierro. Pero bueno, ya te digo que en Trinidad y Tobago, en el Caribe, han encontrado 15 cadáveres reducidos a huesos y restos de pellejo en una embarcación que había pasado pues al lado de Canarias, había salido de África con negros y que ha acabado en el Caribe increíblemente, ¿no? Todo el mundo lo ha conocido como un cascarón, una cascada de nuez, ha llegado allí. Decir que no es la primera vez que pasa, y bueno, decir que hay, por ejemplo, encontraron 24 cadáveres enterrados ahora bajo las anónimas en los cementerios de Candelaria y Santa Cruz de Tenerife. 24 cadáveres que encontraron en un cayuco a 500 kilómetros ya de la Isla del Hierro el 16 de abril. Había salido 3 semanas antes de la costa de africana con 60 ocupantes y con menos de 1 litro de agua por cabeza. Joder. Aunque medio litro de agua hubieran llevado cada uno 1.000 litros, habrían muerto prácticamente igual. Bueno, pensaron que llegarían a Canarias en 3 o 4 días y bueno, ya decir que 3 semanas de travesía con 3 sobrevivientes y el resto de gente. 57 personas muertas. Esto ha sido al principio de este año, también. Pues decir eso, es una de las muertes además más horribles, ¿no? En una barcucha al sol, a la intemperie, por el océano, Hombre, sin poder beber, con desde rodeado de agua, luego. sin poder beber, deshidratándote, achicharrados por el sol. Bueno, eso es lo que ha pasado, ¿no? Desde Recordar también luego que sí que cómo. es bueno, terrible, siempre es cualquier accidente, pero efectivamente una muerte así en alta mar, pues bueno, eso tiene que ser pues Mira, por de ejemplo, terror, ¿no? De hecho, sí, no, es una historia, es una para hacer una película de terror auténtica, el pues es García Márquez el hizo desenfoque casi todavía corto. la obra aquella sobre el hombre que sobrevivió, pues no sé si fueron 60 días en un naufragio en el Caribe y tal. Y sí, No, bueno, no. terroríficos. Sí, Pero sí. bueno, es parte de Bueno. la cuestión migratoria, ¿no? Y de cómo se está no afrontando. Y es parte de lo que hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? De esa gente que sale de África al grito de España o muerte, ¿no? Que es algo que parecería más un grito legionario, más que un grito de De gente desesperación, sí. que quiere Mira, buscarse la vida en otro lugar. pues mira, hablando de eso, de Europa o muerte, España o muerte, lo que sea, ahora mismo en estos momentos hay, vamos, se sabe que hubo un cayuco que salió hace más de un mes de Mebour, una localidad costera de Senegal. Iba ni más ni menos que con 102 ocupantes y hace un mes que está desaparecido. Entonces, si hace un mes que está desaparecido, es imposible que haya nadie con vida ya. Si el cayuco se ha hundido, el mar ahogado, si el cayuco no se ha hundido, los que no saben, los pocos que hayan quedado estarán, los últimos que hubieran quedado vivos ya estarán muertos, dirección al Caribe, como decimos, en la corriente esa que llevó al Cristóbal Colón. Entonces, bueno, pues decir que esta barca, la mayoría de las veces, aparecen sin dejar rastro, vuelcan o se hunden, y claro está, además, como no se encuentran los cadáveres, esos muertos, como que dicen, no existen, no contabilizan. Por Claro. eso las cifras de inmigrantes muertos en el océano, tanto como en el estrecho, en el Mediterráneo, en todos los sitios, son ridículas porque solo se puede decir que se contabiliza a la gente que se encuentra, a los cadáveres, y la inmensa mayoría de los cadáveres desaparecen. Se los traga el mar y desaparecen. Entonces, bueno. Decir eso, que a veces los vientos ahí se consiguen y las corrientes llevan a un cayuco a América, y bueno, pues eso es lo que ha pasado. Una noticia casi que de pesadilla, ¿no? Totalmente, que vamos, casi no, es pura pesadilla, desde luego. De absoluto horror. Y nada, pues ahí queremos comentarlo y queremos tener en cuenta lo que está pasando, ¿no? Decir eso, esto va dentro de ciertos. No es que sea seamos conspiranoicos ni nada, pero no, esto no lo ha decidido Bill Gates ni cosas de esas. Pero desde luego los que mandan en el mundo, los que parten el bacalao, los que tienen el dinero, los que tienen los medios de producción, los que tienen la propiedad, esta gente pues desprecian totalmente al resto de la humanidad. Y lo que hemos visto, lo mismo que los países europeos, como en este, se está llevando las sociedades prácticamente a su extinción demográfica, como está pasando ahora mismo aquí, ¿no? Pues, sin embargo, pues confían, no confían, sino utilizan hipócritamente pues a mucha mano de obra de esta que viene de fuera, los que no mueren por el camino y llegan aquí, llegan además como ilegales, y al estar ilegales o legales son mano de obra barata, mano de obra además, se puede decir, con ninguna capacidad prácticamente reivindicativa, aunque ya aquí poca capacidad reivindicativa hay ni dentro de ningún trabajo, pero esa gente menos todavía, para desesperada, que prácticamente ya casi puede saltar de alegría con haber llegado vivo al otro lado, ¿no? Y bueno, decir que son utilizados. Y son utilizados, entre otras cosas, tenías una noticia que mandaste tú, señor Paulo, hablaba por el, que puedes comentarla tú, hablaba de la detención de 43 personas, luego veremos a ver qué detenciones, en una finca agraria, en este caso de Torre Pacheco, en Murcia, por explotación a extranjeros, a esta gente que no muere en el mar y consigue llegar, pues para lo que son utilizados y para lo que sirven aquí, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que venimos, lo que se viene viendo desde hace un tiempo. A ver, saberse, cualquiera que tenga más o menos relación con el campo lo tiene que saber, y la gente de las explotaciones y la gente del campo y los labradores y los... ¿cómo las llamaba antes? Jornaleros, coño, los jornaleros, que no me salía, saben perfectamente pues de sí, qué va. Estos son, realmente son jornaleros porque no tienen ningún contrato, cobran por día, o sea, cobran a jornal y encima jornales en serio. O sea, la palabra jornalero está hecha para esta gente, de hecho. Exacto, bueno, la noticia concreta viene esto: que son 43 detenidos en una finca de una explotación agraria. Que claro, yo cuando leí el titular de 43 detenidos por explotar a extranjeros, pensé, hostia de puta madre, habrán caído ahí pues el gerente, el tal, los encargados o los manijeros o los no sé qué. Luego leyendo la noticia te das cuenta de que no, que solo 8 eran cargos intermedios o altos, y el resto de los 30 y pico restantes eran jornaleros que estaban trabajando con papeles falsos de otros extranjeros, que lo que en realidad ha habido aquí es más que una cuestión de explotación laboral, que también las detenciones vienen por una cuestión de administrativa, de suplantación, sí, de identidad, o y de sea, cosas así. Nos referimos a trabajadores que han llegado, o sea, inmigrantes que han llegado aquí de manera ilegal y que no tienen ningún tipo de documentación que les permita trabajar legalmente, lo que hacen es que un ciudadano, a lo mejor de su país o que se pueda confundir con ellos, que está en situación regular, pues ponen su identidad ante una posible inspección. Esto, por supuesto, estos planes, esta estrategia no la han urdido estos jornaleros, esta estrategia la han urdido sus explotadores, claro, por supuesto. Sin embargo, estos trabajadores, los que ahora van a ser detenidos, han sido detenidos, de hecho, 10 de ellos, por delitos de usurpación de Estado civil y falsedad documental. O sea, han sido detenidos y esta gente no es que se dedicara a falsificar documentos para engañar, tal y cual, no, al revés, han sido los patrones los que les han hecho, pues les han dado esta gran idea, ¿no? Para poder ellos... Sí, para poder currar, para poder trabajar. No te quedan más cojones para currar que tener papeles. Cuando viniera una inspección, que no les cayese un marrón a los patrones por tener a inmigrantes ilegales. Eso es lo que han hecho. Entonces, ahora encima, lo que dices tú, se ve, han detenido a cuánta gente por una red de tal, claro, resulta que la mayoría de los detenidos son los explotados. Claro. Esos son los detenidos. O sea, no contentos con explotarles, allá la policía y los detiene. Entonces, bueno les pagaban claro está, que eso tiene que, bueno, la inmigración ilegal de esta gente desesperada, que les pueden pagar un salario muy inferior que ninguna persona de aquí trabajaría por esa miseria, ¿no? Y claro, ¿qué pasa también? Que la gente que no está, o sea, la gente que no estaba trabajando, sin embargo, pues estaba cotizando, aunque sea muy poco, al efecto de poder después a lo mejor haber cobrado algún subsidio, alguna prestación, alguna cosa. Bueno, ese es el tema. Durante la inspección, por lo visto, había 25 personas regularmente contratadas. Eso es decir que es una cosa extendidísima por el campo. Pero ya sabéis que muchas veces estos inmigrantes, además, malviven en unos asentamientos de mierda, chabolistas con cartones plásticos que de vez en cuando se prenden y, ¿sabes? Eso es algo habitual, yo creo, ¿no? Sí, total, no solo... Sí, sí, o sea, es en realidad eso es un poco como una cosa que yo creo que aquí no acaba de calar, o la gente, bueno, pues no por casualidad, sino porque también pues es algo que es incómodo, es una realidad incómoda, ¿no? Conocer que en España, en la España del siglo XXI, en la cuarta economía de Europa, en el país del progreso y toda esta historia, pues que en realidad uno de sus pilares está sostenido o se apoya en la explotación y la esclavitud moderna más pura y más dura, que es tener a la gente como mierda, ni más ni más menos. Pagar mierda, tener a la gente currando como animales y tratarlos como animales sin las más bueno, mínimas condiciones de habitabilidad. Pues mira, las condiciones laborales eran trabajo a destajo. Vamos, que nadie pensaba en librar ni un puñetero día, ni vacaciones. Ni libranza, nada. Ni vacaciones. Y además, nada, teniéndose sí. ellos que costear todo tipo de vestimenta o material de trabajo. Vamos, que ahí la empresa, los empresarios no ponen absolutamente nada. Lo que ponen es el sueldo de miseria. Sí, no está nada, absolutamente. No le dan ni un guante, ni una zapatilla, ni absolutamente Y ese es el modelo empresarial y el modelo productivo que interesa a mucha gente en este país, porque es un modelo que no es algo anecdótico. Estamos viendo también cómo las inspecciones de trabajo que está llevando a cabo el Ministerio de Trabajo está sacando a la luz muchas irregularidades. Creo que leía por ahí, no sé si era una de cada tres explotaciones acaban en denuncia por cuestiones de explotación, de falta de condiciones materiales, de falta de condiciones contractuales, etcétera, etcétera. O sea, que no es algo, no es una explotación de un señor cacique malo, loco, que está en Murcia cantando el cara al sol porque está. No, es una parte sustancial del modelo productivo del suelo. Y son explotadores que algunos votan a unos partidos y otros votan a otros. Sí, totalmente. Sí, sí. Es un modelo productivo. Es un modelo productivo. Mira, que funciona así. Este es el mundo, que es un mundo más asqueroso, por ejemplo, del tema de la producción de los frutos rojos. Ya sabes, sobre todo en el sur, en Huelva, ¿no? Y en esos sitios donde están plantando, ya sabes, las fresas estas que ahora ya las tienes casi que desde enero hasta, bueno, que empiezan a dar fresas ya casi en noviembre, ¿no? Uh-huh. Todo unos cultivos además totalmente artificiales de mierda, con un montón de productos agroquímicos y con un montón de fitosanitarios, ¿sabes? Y además recogidos por gente, pues como estamos viendo en estas condiciones, ya sabes, que ha habido también protesta de mujeres marroquíes que hablan de acoso y violaciones y luego, sobre todo, permanentes. Que además acaba de salir, curiosamente, acaba de salir, si no me equivoco, ahora esta semana pasada, que ha habido una multa cuantiosa de sanción de la Unión Europea al Estado español por permitir que los acuíferos de alrededor de Doñana estén siendo esquilmados por los pozos con los que se están regando todas estas plantaciones de frutos rojos y de fresas. O sea, desde luego, las fresas son un producto, en este caso la de Huelva, que yo creo que vamos, ya sabemos que no nos gusta ponernos ahí como consumidores frente a nada, pero yo creo que es un producto que no debe ser en ningún caso comprado ni consumido. Ya por ética, por derechos humanos, por solidaridad con los trabajadores, con las trabajadoras, por la protección del medio ambiente. O sea, es que no hay, ¿sabes? Por no envenenarte comiendo tu mismo fitosanitario. O sea, no hay por dónde coger este modelo agrícola. Es que tiene que desaparecer directamente, ¿no? Lo único que tiene es, como podemos ver, esquilmar la tierra, esquilmar los acuíferos, envenenar la tierra, envenenar a la gente. O sea, que es una auténtica. No hay por dónde cogerlo. Está boicoteado totalmente. ¿Estás ahí, señor? Estoy, sí. Estabas callado, estaba con la mano, digo que estoy hablando solo. Hombre, yo si puedes hablar solo, me bajo a ponerme un café, avísame. O sea, si aguantas tú el resto del programa. El café te lo tenías que haber tomado antes para. Lo estoy tomando durante. No se preocupe. La lengua más fluida. Bueno, pues eso, decir que oyes tú 43 arrestos, pero resulta que de esos 43 arrestos, 35 han sido trabajadores arrestados. Arrestados, y encima les meterán a ellos un puro por el tema que hemos hecho eso de usurpar la identidad de otro, cuando eso es una imposición, o sea, es una exigencia de sus patrones para que puedan trabajar. ¿Cómo se le puede a una persona que tiene que aceptar eso o lo que sea, porque está en una situación de debilidad absoluta en la que no puede escoger nada, tiene que estar por lo que sea para poder trabajar, para vivir en una chabola de mierda? ¿Cómo se le puede encima detener por usurpar la identidad y tal y cual? O sea, es usurpación de Estado civil y falsedad documental, como si fueran una especie de, yo no sé. Sí, como si fueran una mafia. O sea, es increíble. Es increíble. Y estuvieran buscando, bueno, como si fueran José Luis Moreno buscando subvenciones públicas. Manuel Arias evadiendo, o el rey emérito evadiendo al fisco. El rey emérito evadiendo al fisco, efectivamente, sí. Pero vamos, que esto también, noticias parecidas, se pueden ver muchas veces con el tema de lo que hablan de la trata de blancas, de la red de prostitución, que dicen, ha habido no sé cuántos detenidos desmantelando una no sé cuántos locales de prostitución. Luego resulta que lo lees con más detenimiento y pasa como en esto, que de la mayoría de los detenidos han sido las propias prostitutas, las propias mujeres obligadas a, o sea, explotadas sexualmente para llevar esa vida tan terrible, miserable, engañadas, explotadas, secuestradas, abusadas cotidianamente y encima detenidas, ¿sabes? O sea, que es algo bastante increíble, ¿no? Sí, bueno, es el tema que tiene, ¿no? La cuestión administrativa y burocrática. Que si los papeles dicen eso, pues eso es lo que hay. Y si tú no tienes que comer, pues se te castiga por buscarte la vida para comer. Eso lo decía el Lute, que en su biografía, en uno de los libros que escribió, decía contra el hambre, hasta el cuello del burgués es una fuente de proteínas. Evidentemente, uno sí, uno puede cumplir las normas, esforzarse por no hacer nada irregular, etcétera, etcétera, en tanto en cuanto eso sea algo que se puede permitir. Y cuando lo que te estás jugando es comer o no comer, pues no hay norma que valga. Lo que tienes es que buscar lo que puedas. Bastante puteado estás ya y en bastante mala situación estás ya para tener que recurrir a eso, para que encima se te sancione. No sé cómo quedará el tema, ni si las sanciones, porque evidentemente también la administración hay lugares y estratos a los que no llega. Si no tienes papeles, no tienes bienes, no tienes nada, tampoco te pueden hacer mucha cosa. Pero de momento ya te han quitado el curro. Sí, bueno, aparte... Que sea una mierda que no haría prácticamente nadie. Sí, pero es que, vamos... Pero es de que, momento te has quedado sin curro. En este caso solo podemos decir que ni disfrutamos en el paro, ni disfrutamos trabajando. Y esto simplemente, ni disfrutan ahogándose y tampoco disfruta cuando no se ahogan y llegan al otro lado y se encuentran con esto. O sea, es que por desgracia... Hay poca alternativa, poca solución. Y cierto es que lo que falta es conciencia y capacidad de lucha en todo el mundo, ¿no? Que nos estamos dejando extinguir, dejando pisar, dejando machacar. Hemos sido ya despojados de todo, de la más mínima autonomía, y no solo eso, de la más mínima autonomía y dignidad y mismidad, incluso, ¿no? Como personas pertenecientes a un colectivo frente a ellos, frente a los explotadores y a la gentuza esta. Entonces, pues que eso, que la situación es triste, ¿no? Tiene poco visto de solución. Toda esta gente, simplemente con pensar que todos estos miles de inmigrantes que están muriendo después de penosos padecimientos, que están muriendo en los saltos a la valla, en el mar, en los cayucos, en las pateras, en todos los sitios, pues toda esa gente, vamos, si lo saben, en vez de haberse sacrificado vanamente y hubieran, no sé, aunque fuera en plan ya kamikaze, asaltado sus propios parlamentos nacionales de sus países y sus sátrapas, locales, pues a lo mejor podían haber sacado algo más en claro. Sí, pero no también... Desde luego no se les puede, lo que no se puede señalar con el dedo ni acusarles de nada, porque aquí yo tendría que meterme el mismo dedo en el ojo, me refiero en el ojo de la cara y tal, ¿sabes? Porque sí. Gracias porque no por la aclaración. Pues no podemos hablar. Lo podemos hablar porque no tenemos tampoco, ¿sabes? ¿Qué estamos haciendo? Pero en cualquier caso, ni siquiera el poder en muchos de esos países reside en sus propios parlamentos. El poder reside en las multinacionales extranjeras, que muchas pero un parlamento lo que hacen es estar a sueldo de esas multinacionales extranjeras muchas veces, sí, y aprovecharse y llenar la pasta, y pues ya lo sabemos, ¿no? Con lo que hacía, y luego por mucho, pues como el rey de Marruecos este, que luego vive en París casi todo el año, lo que pasaba también con el Teodorín Obiang también, ¿no? Y su colección de coches de lujo también por París. Pasaba y pasa. Teodorín sí que creo que... Mira, vamos a un caso que a lo mejor vamos enlazando una cosa con otra. En este caso es una noticia que viene de Palestina y habla de las protestas en Palestina por la muerte de un palestino bajo detención. Pero ¿qué pasa? Que la noticia es la siguiente. Ha muerto un disidente palestino bajo la detención de las autoridades palestinas, ha sido asesinado por la policía palestina, torturado y asesinado, ¿no? Entonces, bueno, decir esto, que el asesinato ha sido de un hombre llamado Nizar Banat, que sucedió, por lo visto, esta semana pasada. El presidente, sabéis que se llama Abu Abbas, de la autoridad palestina ahora mismo, Y bueno, este era un hombre disidente que había recibido acoso de las autoridades palestinas, ¿sabes? Dentro de los mismos territorios ocupados por las propias autoridades palestinas, y la última vez lo han cogido directamente, pues lo han asesinado, ¿no? Lo han asesinado. Decir que el presidente tiene, es una palestino, tiene ni más ni menos que 85 añitos de nada, lleva 16 años en el cargo sin ni siquiera haber pasado por las urnas, aunque eso para nosotros no tenga mucha importancia, pero bueno, pero el tema es que hay bastante críticas. Alguna de las críticas era de este disidente, Nizar Banat, que, escuchad, o sea, pertenecía a su mismo movimiento, a su mismo partido, se puede decir, pero después de... O sea, estaba afiliado, tenía 43 años este hombre que ha sido asesinado, y estaba afiliado al Partido Nacionalista Fatah, que es el mismo partido del presidente. Sin embargo, incluso dentro de su mismo partido, ¿sabes? Por enfrentarse a, se puede decir, a la élite más corrupta del partido, ha sido directamente asesinado, y ha habido, pues, muchas... Ha habido protestas también de palestinos, que es increíble ver a los palestinos con fotos de muerto delante de la policía antidisturbios palestina. Entonces es lo que estamos viendo, ¿no? Simplemente es una cosa que choca, pero hay que tener en cuenta que eso es lo que pasa, ¿no? Y que, bueno, claro, puedes tener la solidaridad con los palestinos, pero los palestinos no se los están atacados claro, por el gobierno israelí. No, y no son, también no. Están sufriendo la doble opresión, ¿no? Tanto que a esto, igual que te pongo el ejemplo este de cómo se dice, negra, lesbiana, transexual, ciega, muda y negra, bueno, yo he dicho negra, pues estos, aparte de recibir supuestamente, no supuestamente, de estar en un territorio ocupado por Israel, están además bajo el yugo de la autoridad, su policía y su propio método, que ya vemos los que son, ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, y es una realidad, que claro, tampoco el pueblo palestino es una unidad... Hombre, ni el pueblo compacta, palestino, ni ningún pueblo, suponiendo que también habrá que definir el concepto de pueblo, pero por supuesto que no lo es. Pero claro, y es no, yo no conozco el caso, así que tampoco me voy a aventurar a decir. Pues mira, fueron 20 agentes del Cuerpo de Seguridad Preventiva, que se llama Mujabarat, la inteligencia palestina, que rompieron el domicilio de Hebrón de este señor a primera hora de la madrugada. Los agentes, según dicen las familiares, le golpearon durante varios minutos con las barras de hierro que habían utilizado para fracturar las puertas y ventanas de la vivienda. Cuando estaba siendo trasladado a un centro de detención, su estado de salud se deterioró y fue conducido al hospital público de Hebrón, donde se certificó su muerte. O sea, una muerte de un palizón. O sea, una paliza, ¿no? Dentro de un poco fino, sí. Así es lo que sucedió. Entonces, bueno. Pues lo que le faltaba a los palizones. Vamos, no era la primera vez. Ya había hecho registros policiales en su casa y esas cosas. Pero bueno, comentar esta noticia porque no hay que tener esas cosas, ¿no? Hay que hablar de las cosas claramente. Hay que, igual que aquí muchas veces hablamos de lo que están haciendo las autoridades de Israel, también tenemos que hablar de lo que hacen las autoridades palestinas, que como vemos, también asesinan palestinos. Entonces, encima, que es que para colmo, no se puede decir que este fuera una especie de, no sé, de insurgente palestino aquí contra la autoridad palestina. Es que para colmo, pertenecería a no, tío, sabemos cómo se la gastan, ¿no? Bueno, eso alguno lo decía en la transición española, ¿no? Todos al suelo que vienen los nuestros. O sea que, bueno, también sabemos que el dentro de una trinchera también hay fuego poco amigable. Y mira, ya que hemos hablado, vamos hilando aquí a lo mejor un poco forzadamente. ¿De qué quieres hablar ahora? No, como estamos hablando aquí de que no ha habido elecciones y todas las cosas, este señor octogenario, ¿sabes?, en Palestina, que no ha habido elecciones desde hace 16 años, que no ha habido elecciones el otro día en Francia, elecciones regionales en las que por lo visto se alegraba la gente porque el Frente Nacional, la peligrosísima ultraderecha, no había prosperado lo que pretendía, y los partidos más clásicos de socialdemócratas y fachillas más moderados habían conseguido buena representación. Pero lo interesante, para que veamos la comunión que tiene el pueblo con su sistema político, ¿no?, y su gran credibilidad en él, ha sido la abstención. Entonces, vamos una a abstención decir que ¿sabes qué abstención ha habido? Entre el 64 y el 66%. O sea, pero creo haber oído más de un, en radio más de un 65%. Pero es más acuciante en la juventud. Y no es un fenómeno nuevo. En España, en Francia... ¿Quiere decir esto que todos los... O sea, que los políticos, los cargos electos que han salido de las elecciones han sido elegidos por el 34% del censo electoral, que el censo electoral no es toda la población. Y si de ese 34% del censo electoral que no es toda la población, habrá que ver quién ha votado a cada partido, se puede decir que el partido ganador, que no sé cuál ha sido, y tampoco importa, o sea, no quizás sea... Casi a ver, no ha habido un partido ganador porque no han sido elecciones nacionales, han sido elecciones regionales. En Francia bueno, es bueno, como... No habrá sacado más votos, ¿no? Sí, pero depende de las regiones. Pero me refiero que qué tipo de legitimidad ya aritmética puede tener ninguna institución que sale de unas elecciones... Como las últimas que hubo, ¿dónde ha sido? En Argelia, ¿no? También. O bueno, o sea, lo desconozco. Y en Sudamérica, es que pasa en todos los sitios. O sea, ¿dónde está? Es que la gente no cree. Es como dicen, no, sí, claro. Dicen aquí, no, España supuestamente es un país católico, aquí hay, claro, ¿con qué puedes contar si quieres 40 millones de católicos? Pero luego te vas a las iglesias y ves lo que hay, ¿no? Sí, pues sí. Más sí. O menos son geriátricos también, de los que no hay nadie. Además, geriátricos, en este caso, muy feminizados, que el otro día me asomé a una iglesia, por cierto. En este caso, en un pueblecillo así de la provincia de Alicante, en la misa de tarde, de sábado, pasaba yo por ahí y más o menos, y desde luego lo que se veía era no mucha gente, creo que había, aparte del cura, creo que se habría otro varón en la iglesia, y todo pues gente muy mayor y mujer, me refiero, pues la misma fe y con lo mismo número de practicantes de la fe cristiana o católica hay en este caso como de luego de creyentes en la democracia y practicantes de la democracia, como podemos ver. O sea, es un sistema político que está ahí porque es fuerte, no por la gente vote más o menos, que vemos que da igual que vote el 99% de la gente, que vote el 9% porque va a seguir ahí, para ellos son igual de legítimos unos que otros y van a seguir allí, pero me refiero que la realidad es que no se sostiene desde luego por ningún tipo de apoyo popular porque la gente crea en él ni nada absolutamente, sino por la pasión, por la fuerza y sobre todo por la destrucción y la liquidación de toda oposición, ¿no? Por su monopolio absoluto de todo, de medios de comunicación, de discurso ideológico y de todo, ¿no? Entonces esto que... Pues sí, de las 13 regiones metropolitanas, la derecha, según estoy viendo aquí ahora en internet, la derecha mantiene el 7, gobierno en 7, y la izquierda en 5. No, en France 24, ¿cómo se dice 24? 24, France 24, pero que está en castellano, es una web que está en castellano. Lo que sí es destacable, bueno, ya lo has comentado, ¿no? El alto índice de abstención, que en los jóvenes es mucho mayor, en los jóvenes creo que... Bueno, más que alto es demoledor. Es aplastante. También hay que decir que las elecciones regionales en Francia no movilizan mucho, porque Francia es un país mucho más centralista que puede ser España con sus elecciones autonómicas. Para que nos hagamos una idea, que lo escuché el otro día en la radio, un analista que por primera vez puso datos en contraste, que es algo que yo echo mucho de menos cuando se oye a los tertulianos, que nunca contrastan las cosas. Para que nos hagamos una idea, la región de París, que se llama Île-de-France, tiene un presupuesto anual de 5.000 millones de euros. La Comunidad de Madrid tiene, creo que son 23.000 millones de euros. Siendo España un país con menos población y con un PIB mucho más bajo que el francés. Para que también, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, también es un factor ahí que moviliza menos. Las elecciones regionales movilizan menos que puedan ser unas elecciones nacionales. Ahora bien, es un problema que lleva los últimos 20 años en Francia. O sea, la abstención lleva creciendo 20 años en Francia, eso no desde ahora. Es un problema. Bueno, es una realidad, es una realidad. El problema es que el 34% va a votar todavía. Sí, pero si nos atenemos a eso, en realidad la abstención no parece ser tan poderosa. Es decir, un 34% no hay ningún atisbo de caída de régimen, de crisis de régimen, no, porque no lo hay. Ya te digo, eso no lo va a ver que votase el 5%. Pero me refiero que, desde luego, la legitimidad, ¿no? Bueno, la representatividad, yo creo que se ve un poco, no sé, puesta en... Sí, por supuesto, por supuesto. Pero lo lógico, atendiendo a la aritmética de la que tú estabas hablando, sería que eso supusiera una cierta conmoción, por lo menos. Un susto, por lo menos. Que alguien dijera, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué me vas a mandar tú si a ti quién te ha dicho que mandas? Pero en realidad no está sucediendo nada de eso. O sea, que yo creo que también... Y vuelvo a mi única teoría, que es la única teoría que tengo, que es que la gran labor de las democracias liberales o del neoliberalismo ha sido no convertir a pasar a la gente de proletarios en propietarios, sino pasar a la gente de ser pueblo o lo que sea a ser consumidores. Y yo creo que es esa lo que sostiene los sistemas hoy en día, no es tanto lo electoral como tal, como el hecho de que nos consideremos gente que compra cosas y gasta en las cosas que le parecen más estupendas. Porque si no, tampoco es explicable que no haya una reacción más potente. Aunque bueno, también es verdad que en Francia pasan muchas cosas y aquí no llegan. Claro, digo que, oye, quiero recordarte, por ejemplo, el tema de la ZAD, las zonas a defender, bueno, del aeropuerto. Y los chalecos amarillos. Ahí, los enfrentamientos de la policía con muerte de un joven asesinado por la policía, el tema con enfrentamientos, con también, ¿sabes? Con movilizaciones muy fuertes y sobre todo con la superación de, te puedo decir, de los límites que impone las autoridades a la protesta, o sea, la protesta que ellos legitima, que es la protesta, se puede decir, pacífica, la protesta legalizada, la protesta por los cauces que ellos dicen, es superada sin ningún problema, muchas veces, desde luego mucho más que iría, y enfrentamientos, y lo hemos estado viendo en los últimos años, o sea, que tampoco se puede decir que sea una balsa, ¿no? Hombre, en absoluto, balsa, en absoluto. Por eso, y me refiero que, me imagino, bueno, no sé si tendrá relación una cosa con la otra, vamos dando con otro, pero bueno, tampoco, ¿sabes? Que también las cosas van pasando en diferentes momentos, ¿no? Y bueno, y no podemos olvidar el movimiento de los chalecos amarillos, que ha sido uno de los movimientos autónomos más fuertes de los últimos años, que ha pasado aquí al lado, que ha movilizado a una masa de gente muy considerable, que tiene mucho que ver con la deriva y el desapego a este europeísmo y a esta historia. Uno de los lemas de los chalecos amarillos que me parecieron más interesantes que de lo que he conocido yo, que tampoco es que conozca yo demasiado de eso, decía que antes el fin de mes que el fin del mundo, ¿no? Un poco como una reclamación de clases trabajadoras o clases medias empobrecidas por la crisis, que ante la subida del diésel se rebelan porque dicen, coño, pero está muy bien el final del mundo, pero es que yo tengo que dar de comer a mis hijos, tengo que pagar mi hipoteca o mi alquiler o poder poner la aspiradora. Eso ha sido un fenómeno, y digo yo que todavía quedan coletazos, es una cosa muy compleja que merece un análisis detallado y tiene diversas caras porque es una cosa que por supuesto, no es monolítica. Hablando, por cierto, del tema que estás hablando de la legitimidad de los parlamentos y todo esto, pues ha salido una noticia también esta semana anterior en la que hablaban de los condenados por el famoso asedio al Parlamento, este momento magnífico que sucedió en Cataluña en el año 2011, pues dice eso, el titular es que los condenados por el asedio al Parlamento en el 2011 están a un paso de la prisión después de que el Tribunal Constitucional haya ratificado, aunque no por unanimidad, la sentencia del Tribunal Supremo que impuso 3 años de cárcel por un delito contra las instituciones. Ya sabéis que sucedió en los días 14 y 15 de junio del 2011, cuando se asedió el Parlamento de Cataluña de tal manera en la que el presidente, en ese caso era el Artur Mas, presidente nacionalista, tuvo que llegar en helicóptero, ¿no? Fue así. Como a la salida de Saigón, algo así, ¿no? Sí, algo así, porque no podía llegar y como muchos de los parlamentarios, según iban llegando, eran acosados, incluso zarandeados y escupidos por la turba, por la masa, por la plebe, por la canalla, llámesele como se quiera. En unos preciosos momentos que, por desgracia, no suceden muchas veces, pero que fue un momento, desde luego, magnífico de lo que ha pasado durante los últimos años. Eso sucedió, aconteció un mes justo antes de que... un mes justo después de la famosa fecha del 15M, ¿no? Cuando decía que hubo una especie de levantamiento, protesta popular con el tema de no nos representan, dentro de ese no nos representan, de hastío de la gente, ¿no? Y de mosqueo con los dirigentes, pues dentro de eso sucedió eso. Y bueno, pues eso es lo que pasa. Lo único también que, claro, se decía PSOE, PP, la misma mierda es, pero eso por lo visto se ha olvidado un poquito más. Lo único que esta gente igual no lo tiene demasiado mal, porque en este caso se están pidiendo el expediente de indulto, si quiere que se reactive, porque en este caso, aparte que ha habido algunos votos particulares, ya sabéis que ahora mismo, por ejemplo, incluso la... Pues eso, que ahora mismo en Cataluña, tal y como están las cosas, después de que han sido indultados la gente esta, ¿no?, del procés y todas estas hostias, pues lo más seguro es que a esta gente también la indulten, porque entonces sería a lo mejor demasiado ya cantoso el tema, ¿no os parece? Bueno, yo no pondría la mano en el fuego por eso, o sea, yo no creo que un... Bueno, pues para empezar te puedo decir que ni la Generalitat de Cataluña, el Parlament catalán, que estuvieron al principio participando activamente en el caso como acusaciones, se mantienen en el proceso, o sea, se han retirado. Ah, pues entonces sí es más probable que sea parte de una... Que intenten apaciguar a un lado y al otro, ya que el gobierno central les da la manita y les da los indultos, que en realidad es una cuestión, lo de los indultos del proceso, tiene una, yo creo, como más una carga simbólica que real, porque en realidad creo que les quedaban muy poquitos meses. Llevan ya 4 años de trena, les quedaban pocos. No, les quedan todavía unos años. ¿Ah, sí? Sí, sí, y digo que en todo caso, lo que es presentable es que esa gente que está condenada a bastantes años les indulten, y a estos otros que están condenados a mucho menos años, y por algo que desde luego, pues de repente ahora, tal y como está la situación allí, ingresen en prisión, sería algo incómodo, y como es incómodo, se ha retirado la Generalitat, se ha retirado el Parlamento de Cataluña, y esperemos que, bueno, pues a ver si que consigan el indulto, o bueno, veremos, más que nada, porque ahora con la cosa más tranquila, si no, hombre, estaría bien que no consiguieran el indulto y cuando al meterse en la cárcel provocase esto otro acto de protesta totalmente, se puede decir, ingobernable y que se le fuera de las manos. Pero bueno, nuestros deseos no son de los que se cumplen, no suelen ser de los que se cumplen. Bueno, pues si te parece podemos pasar al tema Nicaragua. No sé si has estado viendo algo de lo que pasa por allí. Sabéis que en Nicaragua... Yo solo puedo decir que, dado que siempre me sentía, en mi más primera juventud me sentía, se puede decir, anarquista y tal, así, y no me caían muy bien los rojos, siempre deploré y no soporté y pasaba apretando a la tecla del cassette cuando oía los cortatos y venía la canción de Nicaragua Sandinista porque no podía con ella. Eso ya era una premonición de lo que acabaría... siendo, se puede decir. Entonces el Fermín Muguruza, lo primero que le he hecho ahora a ese señor es ponerle la canción de Nicaragua Sandinista como hacían con los presos de Guantánamo con el heavy metal durante varias semanas para que se arrepintiese de haber publicitado y puesto también una cosa que se veía claro que no iba a acabar bien. ¿No? Bueno, yo bueno. No firmo eso, yo me desmarco de estas acusaciones. De hecho, bueno, yo por cuestiones personales sí tenía mucha afinidad de chavalillo por la cuestión sandinista, ¿no? Y bueno, no dejó de ser una revolución, y no dejó de ser el desalojo del Somoza y tal. La cuestión es, ahora... A mí lo que me interesa un poco comentar sobre todo es el tratamiento mediático. Más allá de que, sí, el régimen se ha convertido en una plutocracia, que el hombre este, el Ortega, gobierna con su mujer, que por lo visto es como medio medium o medio... Ya como que este rollo de que el poder hace descontrolar las mentes de las personas. Y entonces está habiendo mucha, mucha represión en las calles, está habiendo manifestaciones, están siendo duramente reprimidas, está habiendo detenciones. Sí, ha pasado ya, en los últimos años está pasando... Lleva ya un tiempo. La cuestión a la que yo me refería más en concreto es a la entrevista a un periodista, director de un periódico, ahora mismo no recuerdo el nombre, un periódico pues nicaragüense, que era entrevistado por Radio Nacional de España, ¿no? Y me hacía mucha gracia cómo trataban la entrevista prácticamente como si fuera una cosa de... Bueno, tenemos a este invitado, no podemos decir dónde está, su ubicación es secreta porque está siendo perseguido por el régimen y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues él contaba pues su visión de cómo Nicaragua se había convertido en una dictadura. Él era hijo de uno de los comandantes o, bueno, de los guerrilleros que tomaron el poder, sí, en la Revolución Sandinista. Y sin conocerse mucho más, pues bueno, ¿no? Resulta curioso la forma en la que se trata a unos disidentes. Yo no conozco el historial ni la línea editorial de este periódico ni nada, ni pongo en duda que Nicaragua sea probablemente hoy en día un régimen corrupto, dictatorial, bastante, bastante jodido, con muchas cosas que cambiar. Pero sí me hace gracia ese tratamiento, ¿no? De la resistencia y tal, mediático, ahí como llamando al director del periódico, tal. Luego el director del periódico dijo, no, no, no se preocupen, si yo estoy en Costa Rica, si me ha cogido aquí el Ministerio de Exteriores, no, mi ubicación no es secreta, ni estoy en un sótano, ni en mitad de la selva, ni nada. Y claro, luego eso contrasta mucho con el tratamiento que se hace de la misma represión y las mismas vulneraciones de los derechos humanos que están aconteciendo en Ecuador y en Colombia permanentemente, y en Colombia especialmente en estas últimas semanas, que la cosa parece que por ahí sigue caliente y siguen apareciendo cabezas de chavales en bolsas de basura por estar participando o porque alguien sospecha, algún chivato o algún facha sospecha que participan en lo que le llaman la primera línea, que es en las líneas que se enfrentan con más dureza contra la policía y el ejército de allá. Y eso, pues, ni eso no merece entrevistas así semiclandestinas, ni toda esa aura de Radio Televisión Española, el ente que busca la verdad, ¿no? Bajo cualquier circunstancia. Sí, hombre, está claro, lo que está claro lo primero es que como podemos ver que el acceso al poder, la toma del poder y de las instituciones de los gobiernos, de los parlamentos, a instalarse en ellos, vamos, ya estamos viendo, pero no ahora, desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Ya cientos de años prácticamente, cómo acaba. Eso no es una solución para absolutamente nada. Y acaban, pues, esto es algo, unas crónicas de unas cosas anunciadas, ¿no? Porque siempre acaba igual, eso es lo primero. Eso sí, decir, como siempre, nosotros desde luego, desde aquí tenemos cualquier persona normal y corriente que no se dedique a reprimir a nadie, ni que pertenezca desde luego al poder, ni lo defienda mediante la pora, mediante la toga, ni mediante la pluma, ¿eh? Pues decir que podemos criticar esto. Lo que ya harta, que es lo que te pasa a ti, Pablo, es el tema de ver cómo cierto medio de comunicación airea las miserias de ciertos gobiernos, como en este caso que las tienen, que no se las inventa, como en este caso puede ser Nicaragua, puede ser Venezuela, puede ser tal, y sin embargo se callan, como no digo que, a la hora, por ejemplo, de hablar de otros lugares como Colombia Se o callan de otros con lugares. complicidad, lo voy a decir yo sin tener que Está usar claro. exabruptos. Se callan cómplicemente. Yo creo que esa expresión menos únicamente, pero bueno. Pero que sí, que sí, que es lo que decimos, ¿no? Ya lo hemos dicho aquí muchas veces. De hecho, Colombia, pues decimos que lo que está pasando ahí es muy interesante y la verdad es que desde aquí no estamos recopilando demasiada información, pero lo que desde luego de aquí a poco sí que se va a poder conseguir información ya más detallada y escritos más tranquilos y información y análisis de gente de allí, que habrá que intentaremos dar por aquí desde luego salida, ¿no? Para hacernos una idea lo más cerca posible de lo que ha pasado allí, pero desde luego es algo increíble porque es una cosa que no pasa habitualmente, desde luego, que es la reacción de la gente de abajo, la reacción de la gente humilde, la reacción del pueblo contra los de arriba con tanto tesón, ¿no? Y con tanta duración, con tanto sacrificio, y es desde luego una cosa pues que por lo menos da esperanza, ¿no? Que puedan pasar cosas así, da mucha esperanza. Hombre, y Y sobre por lo todo que también, claro, tener en cuenta que la situación allá y el ritmo de vulneración de los, vamos a llamarle así por no meternos en barrizales, la velocidad a la que se vulnera y la intensidad con la que se vulneran los derechos humanos por parte de las fuerzas de policiales y parapoliciales allí es terrorífica. O sea, siempre lo es en cualquier sitio, pero en Colombia y en muchos países de Latinoamérica lo hacen con una impunidad escandalosa, delante de todo el mundo, sin cortarse una cala, lo cual Lo también te que indica que en los que están ahí se la están jugando, hombre, si con pero no se están Colombia, con jugando solo una hablar multa. de en Colombia, con solo hablar del tema de los falsos positivos, de miles de jóvenes asesinados para ser presentados como guerrilleros, como trofeo de caza de los militares, por ejemplo. Hablar de toda la gente, líderes o no líderes, o gente destacada más que líderes, que no gusta decir, que ha sido. O sea, toda la gente que ha sido asesinada, ¿no? Asesinada por defender las luchas sociales, luchas medioambientales, luchas, pues eso, por la defensa de la tierra, y defensa de la gente, defensa de los indígenas mismos, es algo, es el pan suyo de cada día y parece que eso no escandaliza no, eso, es occidentales en absoluto. Eso no provoca entrevistas con líderes opositores ni grandes espacios en los medios de comunicación, ni sobre todo, que para mí es lo más flagrante y lo que más insulta a la inteligencia de cualquier persona que sea capaz de caminar sin cagarse, que es que no se cuestiona el modelo. Es decir, hay un permanente cuestionamiento del modelo. Claro, es que ya no se puede decir ni socialista ni comunista. Socialdemócrata, que es lo que pueden tener en Venezuela, por ejemplo. Y, bueno, y sin embargo, no se permite una... No, nunca entra en juego en el debate público la cuestión de la naturaleza del régimen o del sistema o del poder en Colombia, en México o en Argentina. Bueno, y quien dice México o Argentina dicen en el resto de países del mundo, vamos, que no... Lo único que me extraña es que no salgan casi nunca noticias de Vietnam ni de Corea del Norte, pues sale muy poquito. Sí, también es verdad que el acceso es más complicado. ¿Puedes preguntar a Centralita? Sí, un momento. A ver, me informa Centralita que nos quedan ahora mismo 8 minutos de programa. Muy bien. Pues no sé si tienes por ahí alguna cosa que quieras cumplir por aquí. Pues no tengo ahora mismo a mano nada. Pues voy a comentar yo una noticia. Una noticia que ha salido en el portal libertario OACA. De hecho, está ahora publicada, ¿no? Y habla así. Dice, cobardes contra los libros anarquistas ante el ataque a la sede de la Fundación Anselmo Lorenzo. De la Fundación Anselmo Lorenzo, cierto, sí. De hace un par de semanas. No, la Fundación Anselmo Lorenzo es el nombre, para que no lo sepa, de uno de los primeros organizadores de la Internacional en España, ¿no? De la Internacional, de los seguidores de, se puede decir, de la Internacional, los seguidores de Bakunin, y el socialismo antiautoritario, lo que así fue el germen de todo el movimiento anarquista y libertario de aquí. Anselmo Lorenzo, que es un destacado pensador y activista anarquista, con una obra además bastante extensa e interesante. Pues eso, la Fundación Anselmo Lorenzo, que además tiene es una fundación anarquista que tiene unos fondos bibliográficos de vídeos, recibe donaciones, que ha recibido durante mucho tiempo de toda la gente esta anarquista histórica que ha dejado todo su legado, sus libros, mucha gente, donaciones de dinero y tal. Bueno, pues tienen unos fondos grandísimos. Además, editan libros también habitualmente de todo lo que tienen ahí, van sacando y tal. Y bueno, es decir, que desde luego en el tema cultural y de difusión tienen una gran actividad. Que luego, otra cosa sería analizar lo que yo llamo la paradoja, ¿no? La paradoja libertaria, la paradoja de que por un lado hay gran interés. Los libros, una profusión de nuevas publicaciones, libros, estudios de autores, de gente, de activistas de antes, sí que eso va parejo con ese gran interés en eso, en la erudición y en la cultura libertaria, anarquista, lo que sea, va parejo con una desmovilización en la vida real totalmente absoluta, pero es otro tema. El tema es que esta fundación ha sido atacada el fin de semana del 12 al 13 de junio, por lo visto, por desconocidos y normal, que pintaron su fachada, rompieron el cristal e intentaron quebrar su cerradura. Dice así, es un acto cobarde con un objetivo, eso sí, peligroso para los que odian el anarquismo y la emancipación humana. Ya lo intentaron Hitler y Stalin quebrando libros que tenían una visión diferente. Pero el ideal pervivió hasta hoy, pese a nuevos inquisidores, y ya intentaron los franquistas, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, no hay nada más cobarde que sacar una estantería repleta de libros, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo lo que quiero decir es que creo que es un error mayúsculo y absoluto publicar esta noticia, porque hacer una pintada y darle a un cristal y romper una cerradura lo puede hacer, vamos, cualquier persona, me refiero. Esto no se puede decir, que me parece que como ataque es una ridiculez, como atentado no llega a dar la talla, y sin embargo lo que se hace publicando esto es dar a los 3 mamarrachos que han ido allí a hacer su acto heroico, darle lo que quieren, ¿no? Luego coger, meterse aquí y ver esta noticia que estamos leyendo nosotros 50 veces mientras se hincha su ego y encima se creen que han hecho algo y a lo mejor para la próxima. O sea, estas cosas no se pueden hacer. Estas cosas no hay que darles publicidad. Yo es lo que pienso y desde aquí defiendo, y eso además no lo digo ahora, sino que en las organizaciones que he estado yo, en los colectivos anarquistas durante buena parte de mi juventud y en lugares como he estado, desde luego no hemos hecho esto jamás. Cuando hemos recibido ataques, los hemos silenciado. y hemos respondido de la manera que hemos creído que hay que responder, pero no dándoles publicidad porque esto no soluciona nada, ¿sabes? Ni nada. Es como lo de convocar concentraciones después de que le dan una paliza a alguien y cosas de esas. O sea, lo que hay que hacer es otra cosa. Entonces yo, desde aquí, desde mi criterio, que no tengo por dónde decirlo, aunque no llega mucha gente, que es aquí, creo que esto es un craso error y que no se debe dar publicidad a estas cosas cuando además, como ataque, es una ridiculez, pero ha provocado además daños grandes, pero es que aún así, si se quiere responder a eso y evitarlo, que piensen cómo. Piensen cómo defienden mejor el escaparate, de la manera que pueden defender el patrimonio o de la manera que pueden ir a vengar la afrenta. Pero desde luego, dar publicidad, que es lo que quieren estos gilipollas, para luego leerse por internet, me parece un grave error y así lo digo. Bueno, yo no comparto esa visión. Entre otras cosas, por una cuestión clave que no has mencionado y que yo creo que es importante en este caso, que es que no hay autoría. Es decir, no se sabe la pintada que apareció en el cristal, en el escaparate de la Fundación Anselmo Lorenzo, no decía nada. Eran garabatos como si coges dos sprays, uno rojo y otro negro, y haces así unas olas. O sea, no había ningún lema. Más razón. No hay ningún lema, con lo cual no se sabe si es un ataque de unos falangistas, si son unos nazis, sí. Si son otros. Pero que me rima que sea un ataque de un falangista, de un nazi, de uno de Podemos, de uno del PACMA o de no sé qué decirte. O sea, que me da igual que dar publicidad a estas cosas y asumirlo como un ataque contra los libros anarquistas y no sé qué, por eso en plan un poco así de víctima y tal, ante un ataque de ridículo, de muy poca entidad. Y además que yo creo que es que esto no hay que hacer noticia de esto porque creo que es contraproducente y es dar al que lo haya hecho, que no sé ni lo que vota, ni la fe que profesa, ni no sé qué, pero vamos, que es lo que te digo, que me parece una... Que no tienes, para mí es un sinsentido, ya está. Pues aquí ahora mismo estamos haciendo ese y estás cayendo tú en esa propia paradoja al dar no, la noticia para decir que no hay que dar paradoja. La noticia. Yo de una cosa que ya ha sido sacada a... la luz pública, cosa que no debería haber sido hecha. Pero estamos dándole eco en estos momentos. Para intentar poner remedio y que no se vuelva a repetir. Eso sí. Había el secretario general de la CNT, que si no me iré a buscar. Lo primero, habría que saber de dónde viene ese intento de No, es que no, es independiente, ataque. Es que no hace saber de falta saber de dónde viene. Yo para lo que es significado, pero bueno, eso simplemente tampoco tenga gran interés y gran importancia, pero yo sé que lo he dicho. Y bueno, después de esta edición binaria de la Contratertulia, en la que habéis podido escuchar a las dos mejores voces, a las más lúcidas... Bueno, lúcidas. A los más lúcidos y cultivados cerebros del programa. Cultivados, sí, sobre todo. A los más duchos. Duchos, sí. Diestros también, diestros. Con la voz más varonil y mejor dicción, vamos a ya tomar... Muy bien. La última, el apretón final del programa, porque nos quedan pocos minutos. Uno exactamente. Entonces, pues nada, decir eso, ya viene el verano, la calor, intentaremos hacer el programa cuando sea, no podemos prometer nada, seguramente si hay algún paroncillo volveremos a funcionar de todas maneras sin parones largos y lo mejor que se pueda. Tenemos que hablar con gente que no está por aquí. Y a ver si también nos ponemos las pilas, porque debería caerse en la cara de vergüenza ofrecer esta calidad técnica de mierda a nuestros escuchantes, que ni siquiera nos hemos dignado a comprar esos micrófonos USB que a la desesperada de algún oyente que seguro que ya nos ha abandonado. Normal, nos ha abandonado y se ha ido con el psiquiatra. Lógico, lo comprendo y no puedo hacer más que pues nada, apoyarlos. Nos despedimos de la gente y aquí dando críticas, recomendaciones y cosas de las que queréis que hablar y como siempre... abiertos a la participación de cualquier persona. Eso es. Muy bien, pues hala, salud y lo otro. Hasta luego.